Así comienza Panorama Sindical. Provincia de Buenos Aires. Durante este martes, los trabajadores del Hospital Posadas realizan un paro de actividades en rechazo a los 122 despidos que fueron efectivizados a través de la no renovación de contratos. Los mismos afectan a enfermeros con extensas trayectorias y también a delegados del establecimiento. Con el acompañamiento de organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos, los trabajadores cesanteados cortaron acceso oeste para difundir el reclamo de reincorporación inmediata y pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. La multinacional Bunge envió 170 telegramas de despido que afectan a los operarios que trabajan en el complejo industrial de Campana. Tras el reclamo de la comisión interna, la Subsecretaría de Trabajo de Campana dictó la conciliación obligatoria, lo cual decretaba que los trabajadores volvieran a sus tareas. En la mañana de este martes no se permitió el ingreso de los operarios por orden de la patronal. Así lo relató el delegado Rubén Ayala. Producción de Radiográfica. Teníamos trabajadores que estaban desvinculados con carta de documento, o sea, con telegrama. Trabajadores que estaban desvinculados, de hecho, solamente de palabra. Y trabajadores que estaban ingresando al predio, que era la minoría, que no estaban dentro de los 170 trabajadores. Ayer, después de una sesión bastante larga en el Ministerio de Trabajo de acá de Campana, en la Secretaría de Trabajo, en realidad, logramos la conciliación obligatoria. Sí. Bueno, eso vuelve todo a foja cero y todos los trabajadores deberíamos haber ingresado a planta. Hoy a la mañana nos encontramos con la sorpresa que, por decisión del jefe gerencial, no pudimos ingresar. O sea, entraron los que estaban entrando y lo que todas las otras personas, todos los otros trabajadores que estamos ahí en la barrera, pasa por sobre la decisión del Ministerio de Trabajo. Panorama Sindical Farco. Seguinos en Twitter, @ Sindical Farco. Facebook, búscanos como Farco. Santa Cruz. El interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, Omar Seidán, oficializó que se enviaron más de 200 telegramas de despido, por lo cual desde ATE denunciaron el vaciamiento y plantearon que los trabajadores quieren hacer funcionar la planta para abastecer de energía a la región. Salta. Tras el anuncio de cierre del ingenio San Isidro, lo cual deja a 700 trabajadores en la calle, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar se declaró en estado de alerta y movilización. El sindicato que nuclea a los trabajadores de San Isidro señaló que desde la empresa plantean una crisis inexistente para justificar despidos y vulnerar los derechos laborales de los azucareros. Medios. Tras el anuncio de la semana pasada de despidos en el diario Hoy de La Plata, el Ministerio de Trabajo Provincial dictó la conciliación obligatoria por 15 días, dándole la razón al reclamo de los trabajadores, por lo cual el medio volvió a sus tareas habituales. El próximo lunes 29 se volverán a reunir las partes para definir el futuro de los trabajadores de prensa que temen una sangría de la mitad del personal. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.